Capítulo 30. La muerte del Papa. De estar en la creación de la experiencia es trascender toda dicotomía. Eso mismo soñé una noche. Me lo decía Honkooke y yo lo escuchaba con tal atención que mi sueño se trasladó a un plano de materialización. Dos días después soñé que alguien me iba a regalar una revelación extraordinaria cuando un par de manos tomaron mi cuello para intentar ahorcarme. Me desperté y vi el reloj. A esa misma hora el Papa, Juan Pablo I, moría envenenado. Digo envenenado y no de un ataque cardíaco, porque así me lo dijo Cuauhtémoc. Después de la operación de Carey, este decidió separarse de su novia y la envió a un hotel. La muchacha me habló una tarde angustiada, confusa y llena de temor. Me pidió asilo en mi casa y yo accedí. Me contó de los santeros y de sus ceremonias llenas de sacrificios de animales, tambores danzantes y rituales exóticos. La convencí de ir a operarse con el hermano de una serie de dolencias que eran claro testimonio de daños. Durante los días que vivió en mi casa sentí que un fuego me quemaba el pecho y esperé expectante el día de la operación. Cuauhtémoc se negó a intervenirla. «Ella es gran sacerdotisa de los santeros y está entregada de por vida», me dijo muy serio. «No puedo intervenir en esos menesteres», añadió con firmeza. Se lo comuniqué a la muchacha y ella y su novio decidieron regresar a Nueva York. Dos días después moría el Papa y a mí me quemaba el pecho. Pachita tampoco se sentía bien. Había ido a Toluca en compañía de sus hijos y en el camino su presión sanguínea había subido hasta 240 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede en el mundo que todo parece dirigirnos a una crisis? Me pregunté el miércoles al entrar al recinto de operaciones. Pachita había decidido descansar de las consultas y se habían programado pocas operaciones para la noche. Nos preparamos para operar y la sesión transcurrió sin mayor percance. La niña sobreanestesiada ocupó la cama de operaciones para ser intervenida, de nueva cuenta, en su cerebro. Se paró por sí sola de su silla de ruedas y yo me asombré de su increíble desarrollo y crecimiento. En unas cuantas semanas había aumentado 10 centímetros de estatura y casi parecía un gigante para su corta edad. El cuchillo de monte penetró en su cráneo,